Quiero saber qué es lo que mueve tu interior. Quiero aprender a ser un reflejo de tu amor. Y al mirarme en el espejo, hoy encuentro tu reflejo. Yo a ti me asemejo. Pasión.